Señoras y señores, casi 6:45 de la tarde en toda la ciudad de Mar del Plata. Vamos a volver a tomar comunicación telefónica como lo hicimos la semana anterior con nuestro médico de cabecera, el doctor Facundo Tineo. Facu, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Santito? ¿Bien? Todo bien. Había quedado, no nos gusta por ahí tanta cosa de prolijidad, respeto, orden cronológico, fechas, también va por ahí de lo que vamos a hablar y el enfoque que le vas a dar. El pasado primero de diciembre se conmemora de alguna manera todo lo que tiene que ver con el VIH-Sida y vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sí, la idea era, el primero de diciembre es el Día Internacional de la Respuesta al VIH-Sida. Ya por lo menos hemos logrado que no se llame más Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Claro. No andamos luchando contra nadie. Claro. Vivimos con el VIH. Y bueno, contarles un poquito de qué trata toda esta historia, que en realidad, como partida, digamos, a mí me gusta decir siempre que el problema del VIH, más que el VIH, es la falta de información, ¿no? Nadie se cuida, ni trabaja, ni trata lo que no conoce. Y si hay algo que ha envuelto al VIH en toda su historia, es la desinformación, lo escondido que ha vivido entre nosotros. Y bueno, me parece como que estaba bueno por ahí darle una vueltita, ¿no? Contarles que el VIH es una sigla que significa virus de la inmunodeficiencia humana, que en inglés es HIV, y que es un virus que, como una característica particular, hoy por hoy, a diferencia de otros virus, no puede ser eliminado del cuerpo humano. Es decir, es un virus que genera una infección crónica. Cuando lo contraes, convivís, como decías vos al principio, con el virus durante el resto de tu vida. Exactamente. Hoy por hoy, digamos, no existe cura. Entonces, lo que pasa es que cuando uno lo contrae, vive para el resto de su vida con el VIH. El VIH lo que hace es atacar un tipo de células que son células de defensa del cuerpo humano. Y eso hace que a la larga, digamos, años, si el VIH no es tratado, lo que pasa es que se debilita ese sistema de defensa y aparecen otras infecciones, que son infecciones que a una persona con las defensas normales no le harían nada, y afectan a las personas con el virus, transformándose en lo que se llama SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es totalmente diferente al VIH, porque el VIH es el virus y el SIDA ya es un cuadro clínico determinado por la falta de tratamiento del VIH y posteriormente la aparición de estas infecciones oportunistas. Facu, estaba pensando, digo, en cualquier cosa, la desinformación y la mentira es algo atroz, digamos, y es algo que es imperdonable. Pero sobre todo tratándose de una enfermedad, digo, ¿cuánto esto hace retroceder al posible avance y todo lo que ha avanzado con el correr del tiempo y la ciencia, medicación, medicamentos, información y demás, respecto Totalmente. A este tema? Totalmente, digamos, tener VIH en el 2020 es muy diferente a tener VIH en el 2010. Sin embargo, en el mundo parece que el VIH sigue siendo algo estigmatizado todavía. Digo, para tirar algunos datos así concretos, se estima, digamos, que hay 38 o 40 millones de personas viviendo con VIH en el mundo. Es decir, una Argentina en el mundo viviendo con VIH, y que por año entre 1,5 y 2 millones contraen el virus, ¿no? A mí, en esto que Santi decía, digo, hacer como un puntito, un paréntesis, y decir que no es una enfermedad crónica, ¿no? Es vivir con una infección. Que si, por ello también a veces se me sale, porque la costumbre, digamos, sí, lo que me han enseñado tanto tiempo, pero es, en realidad se vive con una infección, ni siquiera es una enfermedad muchas claro. veces, porque poder decir que los que vivimos con VIH somos personas enfermas, no, a mí no me cierra de ninguna forma, digamos, somos personas que vivimos con un virus, y el cual hoy por hoy, con el tratamiento que se llama terapia antirretroviral, se puede controlar hasta tal punto de vivir, tener la misma expectativa de vida que cualquier persona que no tenga el virus en su cuerpo, y vivir una vida completamente normal tomando una pastilla todos los días. Digo, esto es un avance enorme. Claro, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Aquellos y aquellas que lo contraen pueden aspirar a tener un tratamiento que les permita, como decías recién, tener una vida o un desarrollo de vida normal, entre comillas, claramente. Y también pienso, con respecto a lo que venían diciendo Santi y vos, que está también ha mutado socialmente, ¿no? El concepto que tiene la sociedad sobre quiénes portan el HIV y la mirada que se tiene sobre esas personas. Y teniendo en cuenta esto de que no hay una cura, pero sí un tratamiento, y los números que vos decías, en donde 2 millones de personas contraen el virus al año, bueno, evidentemente tenemos, es parte de nuestra sociedad y hay que aprender y madurar para convivir con esta situación. Totalmente. Vieron que Luca Fauno, que es un personaje hermoso, una persona hermosa que vive con el VIH también, y él siempre dice que él no vive con el VIH, que con el VIH vivimos todos, porque que él, claro, él no se piensa hacer cargo, y adhiero totalmente, de vivir con el VIH cuando es un problema social y colectivo, ¿no? Dice, irónicamente, alguna vez dijo, yo no voy a sacar de mi cuerpo un PowerPoint explicándole a la próxima persona con la que vaya a tener relaciones sexuales qué quiere decir tener VIH, así que es un problema colectivo. Por eso él dice, y es una frase que me parece genial, que todos en este mundo, digamos, y en esta actualidad vivimos con VIH porque no sabemos dónde está el VIH. Y eso es una cosa también terrible, ¿no? Esto de no saber, digo, por ejemplo, hasta el año pasado solamente el 80% de las personas que viven con VIH lo sabían, es decir, si son 40 millones, hay 8 millones de personas en el mundo que no saben que viven con el virus, lo cual tiene que ver con claramente con estrategias políticas. ¿Y qué injerencia fundamental tiene? Para mí, lo central de todo esto, que es lo que hoy está en auge y que hay que darle una vuelta comunicacional enorme, es algo que se llama I igual I, que quiere decir indetectable igual intransmisible. Desde hace 4 años que distintos grupos científicos y militantes y organizaciones que trabajan o viven con VIH han empezado a divulgar, y que se ha confirmado hace 2 años, en el 2018, en Holanda, digamos, con un trabajo gigante, que las personas que vivimos con VIH y estamos en tratamiento, luego de tener 6 meses el virus indetectable en la sangre, no transmitimos el VIH por vía sexual. ¿Esto qué implica? Para mí, 2 cosas gigantes. Una, poder eliminar la estigmatización que existe sobre el virus del VIH. Y la otra, que es fundamental, es la importancia política nacional e internacional de hacer conocer, digamos, a las personas que viven con VIH, que viven con ese virus, que tratándose pueden dejar de transmitirlo, además de vivir una vida normal, tomando una pastilla por día, y que eso va a implicar también, hay un proyecto de la ONU que se llama 90-90-90, que bueno, no viene tan al caso, pero que si se cumpliesen determinados parámetros, como que el 90% de la gente que vive con VIH lo supiese, que es del 90% que lo sepa, 9 de cada 10 se traten, y que esos 9 de cada 10 que se tratan, 9 lleguen a no tener carga viral en la sangre, a no tener el virus en la sangre, es decir, que el virus se esconda, se lograría eliminar el VIH en 10 años de la epidemia, ¿no? O sea, se lograría evitar que el VIH se siga expandiendo por el mundo. Es una decisión política, entonces. Totalmente, es una decisión política. Es necesario que... Yo me acuerdo del año pasado, cuando se había eliminado el Ministerio de Salud y acá en Mar del Plata, las personas que iban a buscar la medicación para el VIH al hospital muchas veces tenían que cambiar la medicación que tomaban habitualmente porque el gobierno anterior había decidido no abastecer con los medicamentos al hospital, con los medicamentos adecuados al hospital. Me acuerdo cuando hace 3 años también desfinanciaron los proyectos de información del VIH. En Argentina hace 2 años que no tenemos información concreta sobre cuántas personas están en tratamiento y cuántas de esas personas que están en tratamiento se han vuelto indetectables. Y volverse indetectable no es algo difícil, es hacer un tratamiento con una pastilla por día y a lo sumo en 2 años esa persona se vuelve indetectable. La mayoría de las veces en solo 6 meses, pero en 2 años como mucho la mayoría de las personas se vuelven indetectables y dejan de transmitir el virus por la vía sexual. Y lo claro de vuelta, digamos, lo pongo con la palabra más concreta, digamos, el riesgo de transmisión sexual de una persona que durante 6 meses tiene 0 virus en la sangre es 0%. No es que es muy poco, clarísimo. Es 0%. Clarísimo, Facu. Facu, muchísimas gracias por tu tiempo, por este tema. Quedan algunas que otras dudas, veremos cuándo las podremos ahí disipar. Y abrazo grande, compañero. Abrazo a ustedes y gracias a ustedes también por el espacio. Ahí pasaba Facundo Tineo con su mundillo Salud Colectiva.